buscando la sombra sin encontrar. Buscando el camino de la paz. Vuelvo a casa una vez más por ti, por ti. Vuelvo a casa una vez más por ti, por ti. Vuelvo a casa una vez más. Please, toma todo lo que causa dolor. Sí, estoy hambriento y tengo aflicción. Tú hablabas, no te oía a todo lo que me decías. Tú me quitas la condena y yo preguntando si valgo la pena. Que si creo en ti, pues sí. Mi esperanza está en ti, pues sí. Sin luchar no doy pasos, no. Como jugar a los dados, sí. La presión sigue presionándome. A esta altura debería estar ahogándome. De alguna manera en agua caminando. Es que como Pedro, tú me estás llevando. A veces siento que estás adentro. Mi alma se siente segura. Hago lo que puedo, Dios lo confieso. Necesito de tu ayuda. Me diste amor y no lo merezco. Que soy todo para ti, es lo que ofrezco. Buscando la sombra sin encontrar. Buscando el camino de la paz. Vuelvo a casa una vez más por ti, por ti. Vuelvo a casa una vez más. Que he hecho, todo perdí divirtiéndome, agobiado por pecado, mientras de ti escondiéndome. Sé que el tiempo ya pasará, al pasar del tiempo me perdí. Dios no toma lo que no puedo tomar, Dios no escucha lo que no puedo decir. Tomando en silencio mi decisión, soy como un cantante sin micrófono. Fuera de casa es mi posición, comedero de cerdos y soy león. Me pregunto en la noche si perdonarás, no soy digno de ti, yo ya no soy capaz. Vivo luchando en la realidad, sé que algún día tú me esperarás. A veces siento que estás adentro, mi alma se siente segura. Hago lo que puedo, Dios lo confieso, necesito de tu ayuda. Me diste amor y no lo merezco. Todo lo que soy, todo para ti, es lo que ofrezco. Una vez más por ti, por ti. Vuelvo a casa una vez más por ti, por ti. Vuelvo a casa una vez más. De tu rostro escondido, me sentí falso. Tú ves mis errores y aún sigo tus pasos. Tentado por amigos, también por el final. Ya no más escondido, voy a regresar. Esperanza es para mí verte. Estoy luchando, no me sueltes. Te necesito mucho más que antes. Vuelvo a casa una vez más. Por